cordiales de Migrasin, bienvenidos al podcast Dorama número 26. Este es el podcast correspondiente a la segunda quincena del mes de junio del año 2008. Pues bien, como hemos hecho en alguna otra ocasión, el podcast de hoy lo hemos dividido en dos partes bien diferenciadas por estilos. En la primera, pues van a destacar los sonidos jazzísticos e instrumentales con las propuestas musicales. En principio, la primera de Drop Trio, una propuesta funky jazz de estos norteamericanos. Y por otro lado, con las sesiones de jazz acústico, instrumental e improvisado del alemán André Müller. Seguiremos disfrutando de la buena música en la segunda parte del podcast, que tendrá un corte un poquito pues más de toque pop rock. En este caso, los protagonistas son los británicos The Heavens, que ya sonaron por aquí con un temita hace un par de podcasts, y con la música también de la propuesta que nos ofrece la francesa Mels. Recuerda, no obstante, que todo lo relacionado con este podcast número 26, todos los nombres de los temas, de los protagonistas, todas las fichas técnicas y artísticas, la puedes encontrar en doramas.net/955. Así que nada, bienvenidos al podcast Doramas 26 y comenzamos. Thank you.

for somewhere else to be. Nowhere. Sometimes I beat the solitude. The meters and the dials are like eyes, they lay all so bare. Ah, these beautiful machines don't wanna hurt you. These beautiful machines don't turn their back on you. Lines might blur, but I've never met a girl so free and so thrilling. I know I cling too tight to her, but savage is the night when there's no one to hold me. Machines ain't gonna hurt you. These beautiful machines that don't walk out on you, and they're always true. Al punto final de este podcast. Espero que la selección musical haya sido de tu agrado. Recuerda que todo lo relacionado con el podcast Doramas lo puedes encontrar en doramas.net/podcast, y que existe también una cuenta de correo electrónico que puedes utilizar para cualquier asunto relacionado con el podcast, y que es la siguiente: doramas.net@gmail.com. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos aproximadamente dentro de 15 días aquí en doramas.net.